que mienten, que nos engañan, para todos ustedes. Hace ya bastante que no sos el mismo. Pinta de farsante, yo caí en tu juego. Lindo pero falso, como chino negro. No voy a olvidarme que te amo, pero sucio me has jugado. Me pintaste amor del bueno y te creí. Todo, todo, ya. Me cambiaste. Gracias a toda la familia, a todos.